Pretenden, o sea, hacer recaer toda la prueba en los sobrevivientes. Los sobrevivientes tenemos un límite para nuestra, para lo que podemos denunciar. Nosotros no vimos a los 5.000 compañeros que estuvieron ahí y tenemos, está acotado a cierta cantidad. Pero sí existe que estas personas estaban con destino ahí. La particularidad que se da es que lo de la aviación naval no figuraban como plantel de la ESMA, pero sí operaban para arrojar a los compañeros al mar subordinados a la ESMA. Entonces nosotros no podemos estar probando si él tenía, si nosotros tomamos un legajo, se va a ver que no constan que estaban en ESMA, pero se quieren agarrar de eso, y así lo han hecho las defensas de estos genocidas, de que ellos no habían participado, que no se pueden probar. Y bueno, y acá hay tarjetas de vuelo, que se puede tranquilamente mostrar que ellos piloteaban esos aviones. Y bueno, y algunas cosas que han hecho, como por ejemplo este comentario, que Ormelo había se jactaba de haber tirado gente al mar, lo mismo que Poch a sus compañeros de la aerolínea europea donde trabajaba.